Cádiz y dedicar una partida para el Cine Capitol. La delegada de Hacienda, Trinidad Jaén, planteaba en sesión plenaria estas y otras actuaciones previstas con financiación a cargo de este remanente. Someto a consideración desde el Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar el expediente de modificación presupuestaria 42-2019 por crédito extraordinario a financiar con parte del superávit 2018, con el siguiente detalle. Por un lado, existe una modificación de crédito extraordinario por un importe total de 184.698,86, que se financia con remanente de tesorería para gastos generales. Y también una partida de suplemento de crédito, también financiado con el remanente de tesorería para gastos generales, por importe de 945.109,02 €. Segundo, procede a hacer la exposición pública del expediente y los demás trámites pertinentes conforme al texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Y tercero, dése cuenta la intervención municipal a los efectos oportunos. Hola, buenas noches. Decir que el superávit de 2018 es de 1.204.068,05 €. Para la parte de inversiones financieramente sostenibles hay una cuantía de 258.959,03 € y 945.109,02 € son para suplementos de crédito. ¿De acuerdo? En la parte que nosotros vamos a destinar superávit, las actuaciones que se van a hacer son, las partidas que se van a crear son, perdón que esto está muy fuerte aquí, reparación bajo Hermán Rodríguez Arena por un importe de 22.750 €. La primera parte se acometió con el superávit de 2017 por 91.507,94 € y esta es la parte que nos queda para terminar toda la obra. Se dedica también 15.000 € al arreglo de la bajada de la avenida Jesulín. Lo que se va a hacer allí es, conforme se va bajando la avenida Jesulín a mano izquierda, se va a hacer una plataforma de hormigón, porque sabemos en el estado en el que se encuentra esta avenida. Por 40.000 € se hará la impermeabilización de la zona, ministro Fernández Ordóñez. Por 40.000 € la actuación en el colegio público de Benafelí, en la parte del patio, una demanda que tenemos por parte del centro de los padres y que este equipo de gobierno está concienciado con esta situación. Y entonces se va a cometer con 40.000 € de superávit. Y el resto, hasta alcanzar el total, se destinará al equipamiento cultural del Cine Capitol. Este equipo de gobierno, la alcaldesa lo tiene muy claro, todo lo que pueda destinar a que este inmueble esté lo antes posible en condiciones para ser utilizado y disfrutado por todos los ubriqueños y por todas las ubriqueñas, pues haremos todo lo posible por destinar la parte de superávit que corresponda. Las partidas que se dedican a los suplementos de crédito son 423.000 €, 423.109,02 € para el BBVA, 100.000 € para Unicaja y 422.000 € para la Caixa. Recordar que esta división es algo que está establecido por ley en los presupuestos generales del Estado. Nos dice a los ayuntamientos, a todas las administraciones locales, del superávit qué parte podemos destinar a las inversiones financieramente sostenibles y qué parte no podemos tocar porque va directamente para pagar los créditos del ayuntamiento. Una propuesta que salió adelante con los votos a favor del Grupo Socialista y Partido Popular y la abstención de Ciudadanos y Andalucía por Sí. Jorge Oliva, del Grupo Municipal Ciudadanos, considera que este superávit se produjo cuando ellos no formaban parte de la corporación municipal y solicita que estos informes les sean remitidos con tiempo para así poder hacer una valoración más objetiva. Por su parte, José Antonio Bautista, de Andalucía por Sí, argumentaba su abstención igualmente ante la celeridad con la que se abordaba este asunto y la falta de tiempo para hacer una valoración completa del documento. Por parte del Grupo Popular, Manuel Toro, su portavoz, valoraba positivamente las actuaciones a realizar con este remanente. Sí, sobre este punto se trata de, en este caso, de determinar, decidir a qué se dedica el superávit de 2018. Teniendo en cuenta que una parte, la mayor parte de este superávit se debe dedicar a amortización de deuda. Quedan, como ha dicho Trini, 258.959 €. En esta parte, mi grupo municipal tiene dos puntos en consideración. En primer lugar, se trata de un superávit de 2018, en el año en el que mi grupo municipal no forma parte de la corporación municipal. Pero, sobre todo, lo que requerimos en este caso, porque realmente las partidas que nosotros vemos aquí, estamos totalmente a favor de este tipo de partidas, que estos informes se nos den con más tiempo para que nosotros podamos valorarlos y trabajarlos y entonces podamos tener una decisión un poco más realista o más objetiva sobre el mismo. Entonces nosotros lo que pedimos es que cuando se tomen este tipo de decisiones, ya que van a ir dedicados estos importes, se nos informe. Entonces nosotros, si es así, pues en próximo caso que haya superávit, pues votaríamos a favor de esta propuesta. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista. Bueno, y decirle, nosotros damos esta información cuando liquidamos el presupuesto 2018. Una vez liquidado, está a plena disposición de todos los grupos, va a comisión informativa para luego su exposición pública, y luego es cuando viene a pleno dicha liquidación. Y fruto de esa liquidación presupuestaria, por lo que tenemos este superávit que podemos destinarlo afortunadamente a mejoras de Ubrique. Así que tiene usted garantizado en ese sentido todas las propuestas que quiera hacer con el tiempo que tenemos todos. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. Una cuestión previa. ¿Es el expediente modificación 42-2019 o 41-19? Es que en el informe pone 41 y en lo que estamos aprobando pone 42. Entonces, es una nimiedad, pero... 42. Vale. Bueno, el 42 ahora, luego viene el 41. De todas formas, nosotros con respecto a esto nos vamos a abstener también. Entre otras cuestiones, bueno, la concejal ha hecho referencia a que la ley te obliga a hacerlo así de esa forma. Y bueno, aquí hay que hacer un poco de historia, ¿no? Y es que antes estaban obligados todos los ayuntamientos, según la ley Montoro, a amortización de deuda del 100% del superávit que hubiera. Actualmente se hizo una modificación, que es la que está vigente, y bueno, pues a partir de entonces podemos destinar una parte. Podemos, no que tengamos que hacerlo obligatoriamente, sino que es una potestad que tienen los ayuntamientos, destinarlo a inversiones o directamente a amortizar deuda. Con respecto, y ya entrando al fondo del asunto, pues yo coincido con lo que ha dicho el portavoz de Ciudadanos, ¿no? En principio, pues hemos tenido bastante poco tiempo para ver este tema, sobre todo teniendo en cuenta pues que el expediente pues no estaba a nuestra disposición hasta hace prácticamente bastante poco. Nosotros entendemos perfectamente que hay una urgencia con respecto a esta modificación, igual que las próximas que vienen en los siguientes puntos del orden del día, y por lo tanto nosotros no las vamos a votar en contra, porque sería un absurdo el que hiciéramos eso. Nada, que nos vamos a abstener, simplemente. Muchas gracias y perdona. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Sí, hola, buenas noches. El Grupo Popular está de acuerdo que este superávit, pues sin duda, tanto como crédito extraordinario, como las partidas de suplemento de crédito, de partidas a suplementar, estamos de acuerdo, lógicamente, que este superávit pues se haga las inversiones oportunas, como son la reparación de hermano Borque Rodríguez Arena, bajada a Avenida de Solín, una cuestión que el Partido Popular ya estaba solicitando también, la impermeabilización de la zona del ministro Fernández Ordóñez, actuación del Colegio Benafeliz, el equipamiento cultural del Capitol, indudablemente aquellas partidas del superávit al cual he hecho referencia, pues el Partido Popular lógicamente está de acuerdo que se haga esta inversión en esta las mencionadas partidas, que sin duda pues van a mejorar sin duda pues la inversión de este importe, y también como los 184.689,76 euros. De aquí también partidas a suplementar de la Banco Viva Vizcaya, Unicaja y la Caja. Sin duda, pues, estamos de acuerdo en este punto. Votaremos favorablemente. El punto 3 de esta última sesión plenaria abordaba la modificación del presupuesto 10/2019 por transferencia de crédito. En este sentido se aborda la refinanciación de la deuda con diferentes entidades bancarias, lo que ha supuesto un ahorro considerable, un ahorro que asciende a 124.696,15 € y dos partidas de disminución destinadas a entidades bancarias también con el mismo importe, lo que ha permitido destinar esta partida a diferentes adquisiciones y actuaciones. Una propuesta que también salió adelante con los votos a favor de Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos y la abstención de Andalucía por sí. La propuesta es aprobar el expediente de modificación del presupuesto número 41/2019 por la siguiente transferencia de crédito. Una serie de partidas de aumento que constan en el expediente por un importe total de 124.696,15 y dos partidas de disminución destinadas a entidades bancarias también por el mismo importe. Segundo, se procede a la exposición pública de este expediente, conforme al texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y de cero de ese cuento los servicios de intervención para su ejecución material. Finalmente, no, Rafa. Tiene la palabra la concejala de Hacienda, Trinidad Jaén. Buenas tardes de nuevo. Este año la alcaldesa se sentó con las entidades bancarias con las que nuestro ayuntamiento tenía préstamos y consiguió refinanciar la deuda que se tenía con esta entidad. Vamos, hubo una refinanciación de los préstamos que nos supuso un ahorro considerable y que nos permitió acometer una serie de actuaciones, realizar algunas adquisiciones que si no hubiera sido por esta refinanciación no hubiéramos podido realizar. Entonces contábamos con ese colchón y hemos podido hacer actuaciones, ya repito, que en principio no hubiéramos podido hacer. Y es por eso por lo que traemos eso a pleno. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva. Sí, bueno, sobre este punto, se están usando estas partidas, como acaba de indicar Trini, por la refinanciación de crédito, y nosotros estamos totalmente de acuerdo en que se reduzca la deuda que tiene el Ayuntamiento de Ubrique con las entidades bancarias y que se dedique, por tanto, a partida dentro de nuestro municipio y por tanto, vamos a votar a favor de esta propuesta. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por sí, José Antonio Bautista. Bueno, con respecto a este punto, desde Andalucía por sí coincidimos con lo anteriormente expuesto, ¿no? En el punto anterior nos hemos abstenido, entre otras cuestiones, por la premura del tiempo y demás, y en esta ocasión, pues, exactamente igual. Nosotros consideramos, pues, que, bueno, son decisiones políticas que se toman, el aplicarlas a determinadas partidas, y, bueno, pues, en esa decisión política el equipo de gobierno ha decidido que las más interesantes eran las que se detallan en este documento y, bueno, pues como nosotros no hemos tenido la oportunidad de participar en este documento, pues también nos vamos a abstener con respecto a este punto. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Bueno, nosotros vamos a ser muy concisos. No volveré a explicar lo que ya se ha explicado. Votaremos favorablemente este punto y conciso, concreto. Finalizamos esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique recordando algunos de los encuentros culturales y lúdicos que giran en torno a estos días navideños. Hoy viernes llega el tradicional concierto extraordinario de Navidad que ofrecerán alumnos y profesores de la Escuela Municipal de Música. La cita, al igual que en ediciones anteriores, tiene un carácter solidario, desarrollándose en paralelo a la campaña Un Kilo de Navidad, que en esta edición recaudará alimentos para la Asociación de Solidaridad con el pueblo saharaui Tierra Libre Mantara Urra. La banda académica con sus 40 componentes participarán en el concierto este viernes junto con las grandes formaciones vocales del centro, el coro de voces blancas con sus 50 alumnos y el coro polifónico compuesto por 25 personas. Juntos, los más de 100 alumnos interpretarán la pieza final del concierto Amazing Grace, tema adaptado por Juan Antonio Ibar. El resto del repertorio estará formado por temas navideños, principalmente villancicos, pero también adaptaciones de otras piezas que se llevarán para la ocasión. Quienes iban a interpretar un programa íntegro de villancicos, en este caso flamencos, serán los miembros de la coral Aires de la Serranía, del Centro de Participación Activa de Mayores de Ubrique, que de nuevo van a participar este año en el concierto de Navidad de la Escuela Municipal de Música. Además, hoy viernes también la Peña Flamenca de Ubrique organiza Zambomba Flamenca a cargo de profesores y alumnos de la Escuela de Cante. Esta actividad tendrá lugar en la sede de la Peña a partir de las 10:30 de la noche. Por otro lado, la Asociación de Vecinos de la Avenida de España celebra este próximo viernes, hoy viernes, un taller de creación de postales navideñas. Será a partir de las 4:30 y hasta las 6:30 en la Galería Proyecto 5, y entre los participantes se sorteará una pequeña cesta de Navidad. También en la jornada de hoy viernes, la Asociación de Vecinos Barriada Antonio Vega, a las 8 de la tarde en su sede social, organiza zambomba navideña con chorizo al vino y tortas fritas. Además, el próximo 3 de enero, la Asociación de Vecinos recibirá la visita de sus particulares Reyes Magos. Por otro lado, el grupo coral Conticorum realiza este sábado su concierto de Navidad. Será a partir de las 8 de la tarde en la ermita de San Pedro. Este concierto de Navidad de Canticorum estará protagonizado por temas propiamente navideños, un repertorio variado de 13 villancicos que serán interpretados sin instrumentos por el grupo vocal. En otro orden de cosas, el Patronato Municipal de Deportes informa que debido a las previsiones de lluvia se ven obligados a posponer la celebración del Día del Deporte Adaptado previsto para la jornada de hoy viernes. El Patronato ha visto la necesidad de este aplazamiento, ya que para poder disfrutar de esta jornada es necesario contar con buen tiempo, ya que está previsto llevar a cabo el proyecto piloto de identificación de un futuro sendero accesible en la localidad. Por ello se anuncia que se buscará una nueva fecha para que todos los agentes implicados, que tienen gran motivación por participar en el Día del Deporte Adaptado, puedan realizar esta actividad. Con este asunto cerramos esta edición de los servicios informativos de hoy viernes. Sin otro particular, le emplazamos a una nueva cita con la actualidad local en los servicios informativos de Radio Ubrique. Que pasen una muy buena tarde.